Para conocer cómo funciona el mercado de los pequeños y medianos productores de café, hoy vamos a citar el caso Veracruz, particularmente el grupo público-privado que representa a las grandes empresas transnacionales ante la Organización Internacional del Café. A la cabeza están Ecom, AMSA en México y la Nestlé. Desde estos grupos han presentado documentos que exponen la producción sostenible de café, cómo impulsan la transparencia en el mercado del café, hablan acerca del ingreso, de la prosperidad a los productores, del cuidado ambiental, del desarrollo de las comunidades, exponen un paisaje sostenible, la reforestación, la educación, la salud de los niños, la equidad de género y hasta el respeto de los derechos humanos. Las filiales de estas compañías en México seguramente piensan que el mercado está muy bien. Sin embargo, esto se trata de un discurso hueco que en la realidad no tiene ningún sentido. Un ejemplo de lo que hacen en México estas compañías se pudo ver en la cosecha 2021-2022 y lo que ocurrió con los precios de la compra del café Cereza a los pequeños productores en Veracruz para el actual ciclo. Las grandes compañías compradoras como AMSA, California y las que compran para la Nestlé dicen que sus precios de compra son con referencia de la Bolsa del Café de Nueva York. El 3 de enero de este año, el cierre de la bolsa fue de $223,30, las 100 libras, y según la encuesta realizada por la Comisión de Seguimiento de los Precios del Café en Veracruz, pagado a los pequeños productores, para el 6 de enero en la región de Huatusco se realizó un pago promedio cercano a los 16 pesos por kilo de café Cereza. Para el 19 de enero, el precio de la bolsa llegó a $244, las 100 libras, y se tenía un aumento de $21,10, y esto significaba a 20 pesos con 45 centavos por dólar, lo cual significa que serían 431 pesos y considerando un rendimiento de 255 kilos, serían pagados a 17 pesos con 70 centavos por kilo de café Cereza. Sin embargo, no se subió el precio pagado a los productores y muy por el contrario, se bajó hasta un promedio de 13 pesos el kilo de café Cereza, cuando debió pagarse en un promedio de cuando menos 17 pesos con 70 centavos el kilo de café. El ingeniero Santiago Argüello, responsable gubernamental de la SADER en el sector cafetalero, el cual en evidente acuerdo con la representación de los comercializadores, señaló que no había ningún problema y que los precios pagados aplicaban a las referencias internacionales, que era un problema de los coyotes e intermediarios locales, minimizando la situación de gravedad. Es decir, en lugar de apoyar a los pequeños productores, se puso del lado de las compañías.